y disfrute. Y por supuesto, participe en esta emisión. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Trins e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y por supuesto, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc. Específica y exclusivamente para este programa, para Efervescencia Musical, nos pueden ustedes buscar y encontrar en nuestra página de Facebook. ¿Cómo estamos? Bueno, así todo bien bonito, Efervescencia Musical Voladora. Ahí nos encuentran, ¿sale? Y bueno, pues mi querido Alex, ya también se le cuecen las habas, porque pues ya está con nosotros aquí en sintonía, después de unos días donde estábamos como que siempre sí, siempre no. Oye, ¿qué crees? Siempre sí vamos a hacer programa. Y bueno, afortunadamente ya estamos en este espacio harto chal que tenemos para el día de hoy. Y sobre todo, bueno, mi querido Alex, pues seguimos festejando este primer año de Cinemaniáticos aquí en Efervescencia Musical. Y déjame contarte, te cuento así rápido antes de entrar en materia, que hace un par de días, bueno, pues salió también el tema, me preguntaban sobre este programa de cine, porque también no sabía cómo se llamaba, porque escucharon Efervescencia y dijeron, ¿qué onda con el cine? Escucha bien padre, hay una locución bastante dinámica, entonces me gusta mucho, ¿qué día pasa? ¿Ahora sí va a ser siempre Efervescencia o qué onda, no? Entonces, pues recibe saludos y también un likecito para arriba, mi querido Alex, en esta emisión de Cinemaniáticos, que ya se está enterando un poco más la gente y que los está disfrutando. Así que te mandan saludos y, por supuesto, felicitaciones. No, pues imagínate qué bonito es estar entablando ahorita la comunicación contigo y, por supuesto, pues, esperando que sea viernes para platicar de lo que más nos gusta y recibir una noticia de esas, la verdad significa mucho, porque el mundo del cine, fíjate que ha sido abordado desde muchas variantes, muchos puntos de vista, pero qué bueno siempre aportar algo distinto, y más en un espacio como lo es La Voladora Radio, que, bueno, prácticamente tú lo sabes, mi tía Chivi, algunos de amables escuchas del auditorio, pues saben que, bueno, yo en algún momento estuve como titular de un espacio ahí con ustedes, precisamente en Efecto Cinema, varias ocasiones, y primeramente con el buen Iván, nuestro querido Iván, abrazote gigante donde esté, que fue el que me dio la oportunidad de tener un programa que no tenía nada que ver con la cuestión del cine, pero que abordábamos situaciones del cine precisamente, ya en el lejano 2000, mi querida Chío, 1999, 2000, desde ese entonces ya estoy ahí como fan y redento de La Voladora Radio, pero también como un cuate que le gusta mucho hablar de este tipo de cosas, y la verdad, pues muy contento, qué bueno que la gente pues ha participado de ello, y qué bueno que pues nos escuchan al final del día, pues todo este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, de dinámicas, pues son hechas y pensadas, por supuesto, para toda la audiencia que se divierte junto con nosotros. Muchísimas gracias por esa oportunidad, como siempre lo digo, y la verdad, pues bien, bien congratulado por el hecho de saber que pues ahí mandan mensajitos y que les está gustando esta dinámica que se da entre tú, por supuesto, que eres la titular de este espacio, y un servidor. Felicidades, Giro, también, feliz año, también para nosotros, un añote hablando de cine. Ándale, sí, pues un añote, y le decía a las personas, iniciamos con 15 minutos, ¿te acuerdas? Ya era 15 minutos grabado y se acabó. Y míranos, sí, ahora, el tiempo nos come, el tiempo nos corre. Ahora hasta falta tiempo, ¿sí?, para tanto chisme. Pero no, hombre, bien, qué feliz que ya pasó un año, mira, rapidísimo. Y que, bueno, esto no se acaba, esto es un mar de cosas, y la verdad, como dices, el tiempo apremia. Y pues bueno, a propósito de cumpleañeros, tenemos hoy rápido, nos vamos de golpe y porrazo con el santoral del día de hoy, que mira, son dos personitas que, bueno, brillan en el firmamento, por supuesto. Una ya no está con nosotros, pero cumpliría años, y otro, pues la verdad, ya tiene sus años, empezó en el lejano 1981, y creo que ha sido uno de los actores, pues con más renombre, amén de todas las participaciones que ha tenido en el cine, y que quizás lo recordamos ya en últimas etapas, y yo creo que su etapa más fuerte fue cuando hizo despegue, pienso yo, internacional, y donde ya vimos que era un actor pues solvente en todos los sentidos. Digo, no porque lo anterior no lo haya hecho bien, pero creo que esa fue la parte o el personaje por el que la gente lo ve como el, ahora sí que el minuto que cambió su destino, y fue La Lista de Schindler. Estamos hablando de Liam Neeson. Él cumple hoy 72 años, mi querida Chío, y pues bueno, creo que ha demostrado a lo largo de toda su carrera que es un actor solvente. Quizá ya en últimas fechas la cuestión física, la cuestión de los papeles que interpreta han sido un tanto repetitivos, pero no deja de ser un hombre, un actor que pues ha logrado un nombre muy muy fuerte en la industria, y por supuesto pues es un imán en taquilla, aunque nos cueste, o a muchos, a algunos les cuesta mucho trabajo pues reconocerlo, pero evidentemente sin él el cine de los héroes de acción veteranos, ya longevos, pues no funcionaría o no se podría leer de la misma manera de no haber sido por él. Liam, que también participó en Star Wars, un maestro Jedi. Exactamente, ¿verdad? Sí. Que también fue de búsqueda implacable 1, 2, 3, 4, 5, 500, porque sí, esas sí ya se veían como interminables, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero mira, me da gusto que lo haya partido a la mitad Darth Maul, ¿no? Que lo haya matado Darth Maul. Pero bueno, ese fue el personaje. Cumplió 72 años, mi querida Chibi, creo que Hollywood está de plácemes en ese sentido. Y por otro lado, pues una figura que ya no se encuentra con nosotros, pero que, hijo, que también qué vida tan intensa tuvo, era un genio, indudablemente un genio totalmente musical, y pues también hizo alguna película, todos recordarán, me imagino, aquella película llamada Lluvia Púrpura, donde él recibió prácticamente premios de la Academia, por supuesto, por su talento creativo. Su última, creo yo, incursión que tuvo de manera famosa fue en aquel 1989, musicalizando una película de un personaje emblemático de DC Comics llamado Batman. ¿Te acuerdas, Miquel Chío? Estamos hablando nada más y nada menos que de Prince, quien nace en 1958. Y mira, ya prácticamente 8 años de fallecido, pero bueno, seguimos festejando sus logros, su talento creativo, su música, que pues evidentemente es el testamento que ha dejado para las generaciones subsecuentes, y que de alguna manera, pues sí, ha dejado también su nombre grabado con letras gigantes en el firmamento hollywoodense. Y que, bueno, pues para muchas generaciones, las nuevas generaciones, que se asombran como porque estos cambios de sus artistas actuales, que si salen con falda, que si salen así, que si se pintan y todo eso. Bueno, no siempre. Sí, no había visto al Prince, a Boy George, a Freddie Mercury, etc., ¿no? Pero sí, de repente es así como de, ay, quítate, niño, ¿no? Niño sí. Mocoso. Pero sí que finalmente Prince hace también una aparición en la música bastante, bastante importante, ¿no? Sí. Y que muchas lo recordamos más como cantante que como actor, ¿no? Como actor, exactamente. Ajá, sí. Porque sí tiene participaciones, pero sus participaciones son como pequeñas, ¿no? Sí. Pasa lo mismo que con David Bowie, por ejemplo. Exactamente, ajá. Sí. Pero sí, lo cierto es que sí tiene un peso bastante... pues considerable como actor, ¿no? Porque de repente dices, neta que ahí estaba, y porque te dicen alguna película, ¿no? Y ya después ves la película y dices, no, sí es. Entonces, sí es como muy camaleónico, porque tú estás acostumbrado a ver, o acostumbrada a ver un Prince, pues no sé, diferente al escenario, ¿no? Y es diferente en las películas, o sea, él más bien se adapta también. Sí, definitivamente sí, fue un hombre camaleónico, adelantado a su tiempo también, lo considero, porque sus creaciones fueron muy, muy afortunadas, y pues evidentemente también logró carreras de otros actores, las canciones, definitivamente su música, todo ese tipo de cosas lo llevó a ser quien, pues todavía la fecha sigue siendo, y que difícilmente el tiempo evitará, no conseguirá borrar su nombre. Y pues pese a toda la controversia, pese a todo lo que haya ocurrido con él, pues definitivamente, pues si estuviera vivo, ya imagino que no de avances musicales y que no de propuestas musicales nos hubiera regalado a lo largo de su vida y hasta este momento. Pero bueno, el creador de todo tenía otros planes para con él, y definitivamente, pues bueno, hoy celebramos el nacimiento de este genio de Minneapolis, Minnesota, Prince Rogers Nelson. Y bueno, pues antes de irnos a un corte, ¿sabes también de quién fue es su cumpleaños? Porque fue en esta semanita, en realidad, sí. Fue el 4, el, bueno, no, sí, sí, sí, fue esta semana, que estaba haciendo cálculos mentales. Y que en esta semana precisamente dio mucho de qué hablar, pero no ella, sino su hija. Sí. Entonces recuerda uno de su cumpleaños. Estoy hablando de Angelina Jolie. Ah, ya, también okay. Una presencia bastante fuerte en las películas por su propia naturaleza fuerte. Recordemos en Maléfica, en El Señor y la Señora Smith, en Tomb Raider, Inocencia Interrumpida, etc. Bueno, en Eternals, que por cierto también ya se está hablando de una segunda parte, bueno, sí, de la segunda parte de Eternals, etc. Bueno, pues ella, su cumpleaños fue el 4 de junio, casi llegándole a los 50 años, ahí donde la ven, casi llegándole a los 50. Y que sea, pues esta semana también se ha puesto en el ojo del huracán, porque una de las hijas del matrimonio de Angelina y Brad, ella es la tercera hija que se quita el apellido de Brad Pitt, pero ella lo va a hacer ya legalmente, con juez y todo. Es Shiloh, ¿no? Shiloh. Sí, Shiloh. Uh-huh. Bueno, fíjate que viendo esta nota, no sé cuánto tiempo tengamos, pero no lo sé, la verdad sí tengo mis reservas para con esta situación de Angelina Jolie y Brad Pitt, porque, ¿sabes? Me recuerda mucho al caso de Mia Farrow con Woody Allen. Entonces, al final de las épocas, pues ya descubrimos que la persona que estaba trastornada manipulaba evidencias y hizo una campaña de desprestigio bárbara contra este director, pues fue Mia Farrow, ya desengañada, mejor dicho, desenmascarada por parte de los hijos, ese maltrato que tenía para con todos ellos, que eran la mayoría adoptados, y que pues de alguna manera hizo, cambió versiones con tal de que Woody Allen fuera desprestigiado. A mí me suena que Angelina Jolie va por el mismo rumbo. Y pues también recordemos que Angelina Jolie hasta cierto punto era una mujer, hijo, bastante complicada antes de entrar a la vida de Brad Pitt, e incluso pues recordemos que pues ese acercamiento se da con el señor y señora Smith cuando Brad Pitt ya estaba a punto de casarse con se me va el nombre. Con Jennifer Aniston. Ya se habían casado, según yo. ¿Sí? Ya se habían casado porque hicieron una... Fue uno de los matrimonios más resguardados. Creo. Pero sí, efectivamente, que le bajan al marido, ¿no? Sí. Y entonces, que no hubo muchos, también como muchos... a mano sucia, juegos sucios, ¿sí? En esa situación. Y también acordémonos que pues la relación entre Angelina Jolie y su papá pues también fue bastante fea por parte de ella, ¿no? Ella también se quejó mucho de su padre, y entonces no sé hasta dónde llega este lavado de cerebro, si es verdad, es mentira, no lo sé, pero suena demasiado extraño, mi querida Chío. En fin, el tiempo nos dirá. Sí, el tiempo nos dirá. Lo que sí es que hay como muchas cosas atrás, la verdad. ¿Quién diría que uno de los de los hombres más carismáticos, más bonitos, más lindos, etc., fuera una persona bastante, bastante violenta? Pero fíjate, hay como también bastantes cosas, digo, ahorita ya nos extendimos un poco, no era la intención, pero no pasó algo que pasó con Johnny Depp, que las exparejas de Johnny salieron a defenderlo y decir, no, espérense, él jamás ha sido un hombre violento. Sí, y en el caso de Brad Pitt, yo no he escuchado a nadie que lo defienda. Que lo defienda. Ni la propia Jennifer Aniston. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí hay como si será, no será, ¿qué onda? Lo cierto está en que sí es un gran chisme, porque era una de las parejas más lindas, más fuertes de Hollywood. Exactamente, sí. Y ahora que los hijos adoptivos y los propios pues ya no lo quieren y que están sacando poco a poco de la vida, de su vida, pues sí también pues da mucho que decir, ajá. Exactamente, pues no lo sé, esto sí ya se ve bastante, parecía, este evento ha sido como el efecto bola de nieve. Empezó con poquito, pero la verdad va agarrando impulso, va agarrando fuerza. Esperemos que todo esto pues no sea tan negativo en los bonos de Brad Pitt, pero pues tal como se ve, pues parece ser que sí, una carrera está a punto de ser sepultada. Porque la verdad, el nombre de Brad Pitt tampoco ha sonado últimamente en proyectos cinematográficos, sino es que por este tipo de detalles, la verdad, bastante agresivos para con su persona y para con su nombre. Pero bueno, esperemos que esto sea quizá que se llegue a un arreglo, no lo sé, pero bueno. Así sí, vamos cosas. A ver, porque también de lo que se está cantando es que van a ser la segunda parte de Guerra Mundial Z, en donde sí. Brad Pitt era era el protagonista de la primera parte, y ahora sí. Con esta segunda parte no se está hablando de Brad Pitt, se están tomando incluso otros nombres, el mismo nombre de Tom Cruise, pero sí. No se está hablando de Brad Pitt, y eso también da pie a que se piense que Brad Pitt va a empezar a perder pues trabajo. Sí, papeles, la verdad que una pena, porque independientemente de lo que esté pasando ahorita, ha demostrado ser un actor sólido, un actor que se ha logrado desempeñar a lo largo de toda su carrera, empezando con pequeños papeles, pequeñas participaciones, a lo mejor incluso algunas veces dijeron que algunos protagónicos no se los merecía, pero con el tiempo hemos visto que pues sí se ha vuelto un personaje, un actor bastante, bastante fuerte, y que ha logrado tener un desarrollo importante dentro de la industria. Su nombre evidentemente significa millones de dólares, pero pues con estos altibajos y con este golpe muy profundo por parte de su propia familia, la verdad sí lo veo un poco complicado. Y efectivamente, lo que no le gusta a Hollywood, por supuesto, son las demandas, son este tipo de acusaciones que tienen que ver con los abusos para con los hijos y la pareja. Son muy reacios a este tipo de circunstancias, y castigan con el olvido y castigan pues con el desempleo, ¿no? Entonces, la verdad, la tiene difícil. Pues así el asunto, ya nos extendimos mucho con el chisme, ¿verdad? Porque sí, está bastante rico el chisme y eso que nos falta. Sí, pero tenemos que ir a un corte, mi querido Alex. Ok, vamos a corte entonces, regresamos. Este fue El Santoral, seguimos en Cinemaniáticos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos de regreso, le decía al buen Alex fuera del corte, bueno, fuera del aire, en el corte, así como de, este corte se va a pasar bien rapidísimo, porque afortunadamente ya no tenemos los del N, y sí, miren, ya estamos otra vez aquí rapidísimo, entonces, pues así vamos a poder aprovechar toda la plática y echar el chisme a gusto. Bueno, pues antes de iniciar con este chisme, bueno, pues ya estamos iniciando más bien. Ya sacaron sus totopitos de sabores para seguir aquí en el chisme Espero que sí. Y esos totopitos corren a cargo de nuestros amigos de Tortillas Don Pon. Recuerden, esto es su nuevo producto. ¿Quieren conocerlo? ¿Quieren distribuirlo ahí en la tiendita de la esquina? Bueno, pues regístrense en www.tortillasdonpon.com o comuníquense al 55 51 99 02 32. Síganos a través de sus redes sociales, más específicamente en Facebook, Tortillas Don Pon. Así lo encuentran, son los del sombrero y del bigote. Y también una mini pizza a cargo de Yolo, por supuesto, que este es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería, que nos hacen los pedidos a domicilio. Entregan en Juchi, Tenango del Aire, Temamatra, Zumba y, por supuesto, a Meca Meca. Unos muffins de arándanos también que están para morirse, chocolate con arándano, uy, uy, uy. Un rol de canela sin canela que me hacen a mí, que es de crema pastelera con vainilla y no sé qué cosas, también está exquisito. Yo te lo recomiendo mucho, mi querido Alex. Así que con estos productos de Yolo y un cafecito, mira, ya no pedimos más. Bueno, sí pedimos más, ¿no? Porque seguimos ahí en el chisme. Pero con eso empezamos aquí el chismecito. Teléfono para que puedan tener más contacto, pidan presupuesto, así, 55-73-89-13-91. Bueno, ahora sí, mi querido Alex, ya tenemos... mira, tenemos... antes de entrarle, nos llega un mensajito y vamos a leerlo. Buenos días, Chío y Alex. Felicidades por este programa. Me gusta mucho. Un fuerte abrazo y buen fin de semana de parte de Vero Arroyo. Pues muchas gracias, Vero. Vero Arroyo, que también nos sigue en Efervescencia Musical toda la semana. Pero también le encanta Cine Maniáticos. No, pues un saludote para Vero Arroyo, gracias por escucharnos ya desde hace bastante tiempo. Agradecemos el favor de tu atención y que le des clic y te quedes ahí con nosotros aquí en La Voladora Radio, por supuesto, y sigue disfrutando con pues todos los productos que dijo mi querida Chío, que son muy buenos para botanear y para pasar rico y agradable el chisme. Ya está, se me está enredando la boca de imaginarme los sabores y las texturas que venden por allá, por Amecameca, que siempre, déjame decirte que tienen una cocina increíble, guisan muy, muy rico, tienen productos muy, muy buenos, así es que pues yo enamoradísimo también de mi Amecameca, de mis amores. Así es, luego te vas a llevar unas chalupitas que son, híjole, aquí yo creo que son las más conocidas de Ameca, que son muy, muy, muy, muy buenas. Y yo pensé que solamente salían miércoles y domingo, pero resulta que ya me enteré que no, salen todos los días. Así no, que luego te llevamos cuando vengas, te llevamos ahí, vas a ver que es una chulada de chalupas. No, maravilloso, maravilloso. Y bueno, envía de mientras, pues mira, mi querida Chío, vamos a hablar de los estrenos de la semana. Ahora sí fueron poquitos, fueron 3 estrenos los que tuvieron a bien darse. Y vamos a empezar con el primero. ¿Cuántas películas de tiburones has visto, mi querida Chío? Desde Tiburón con Steven Spielberg, hasta la fecha, ya en tiburones, entre tiburones mutantes, entre remolinos de tiburones, zombies tiburones zombies, ya que le salen hasta patitas y yo así de, sí. ¿Qué onda con eso? ¿No? Bueno, pues resulta que tenemos una más de tiburones, esta se llama Carnada, distribuida por Cima Entertainment, dura 1 hora con 27 minutos, proveniente de Estados Unidos, actúan Hifto Quasem, Lauren Light, Nicole Rico, y dirige Hayley Easton Street. Una película que es un thriller, la clasificación es B, su título original en inglés, Something in the Water, y pues mira, resulta, ¿de qué se trata? Pues va de que un grupo de amigas, pues son, una de ellas se va a casar, y entonces resulta que el lugar que escogieron para, pues, digamos que previo a ese casamiento es ir a una suerte de isla, a un resort, por decirlo de alguna manera, una isla apartada, una isla virgen, con aguas cristalinas, y bueno, un lugar que pues prácticamente todos quisiéramos visitar. Y resulta que una vez llegando o alcanzando este destino, ya sabes, clásico, se meten al agua y pues obviamente pues uno no ve, ¿verdad?, lo que está debajo del agua. Y una de las amigas es atacada por un tiburón. Y ahí empieza prácticamente el calvario de estas amigas, porque queriendo escapar, pues dañan el bote y pues el bote se hunde y evidentemente quedan a la deriva ahí, con un tiburón acechándolas y que prácticamente va acabando una por una con ellas. Entonces, este plot lo hemos visto una y otra vez, pero déjame decirte que a pesar de que lo hemos visto una, otra y otra vez, sigue siendo efectivo, mi querida Chío, la verdad sí, te pone los pelos de punta. Pensé que me iba a aburrir porque dije una más de tiburones, y resulta que no, la verdad es una película muy, muy bien llevada, muy divertida, muy lograda. Evidentemente hay cosas que dices, bueno, ok, es una película de terror, en este caso con animales salvajes, como lo puede ser un tiburón, pero la verdad logra su cometido, te pasas una hora 27 minutos muy, muy, muy bien. Evidentemente te pones de nervios, pero pues bien, ya sabemos que tenemos que poner la mente descansar un poquito, no ser tan exigentes con el guión y pues permitirnos disfrutar una aventura, pues en este caso de un grupo de amigas que va desapareciendo poco a poco y que vamos viendo sus últimos minutos a merced de este pescadote gigante que está por terminarlas una a una. De este atún gigante. Híjole, sí, bastante. Sí, vi el tráiler y sí. Fíjate que sí, entre que se me antoja y no, porque sí. Vi también esta película, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Megalodón. Ah, Megalodón, claro. Ajá. No. Pero la segunda, que sí, la primera sí está como 3-2, la segunda, ajá, es así como de ¿qué onda con esto, no? No, ahí sí ya las leyes de la física y el sentido común nos han invitado. Sí, sí, sí. Y sí es así como de espero que las películas de pues obviamente de tiburones, de depredadores naturales, sí, no empiecen a hacer este tipo de saltos donde sí, ya hasta se ven irreales. Sí. Y que pues no te aportan nada, porque si es así como de pues casi ponen una botargota, ¿no? Sí. Y que ya no te sientes, no, es que no sé si decirlo identificado, porque imagínate, no, si te sientes identificada con una de las que se le come un tiburón, pues como que no está chido, ¿va? No te sientes ahí como parte de la trama, por muy mal hecha que esté, ya sí, dice mucho, ¿no? Y te digo, de repente es como que me invita y no a ver esta película, porque sí tengo como miedecito de qué tipo de tiburón y de guión nos vamos, sí, a encontrar. Sí, sí. Mira, pues la verdad, con decirte que la fotografía está lograda, la verdad, para esas tomas abiertas, con el reflejo de la luz del sol, y vemos que las chicas pues prácticamente con cero maquillaje, y el maquillaje que les llegan a poner en cuestión de sangre y ese tipo de cosas, la verdad está bien logrado, a mí sí me pareció, creo que es uno de los maquillajes más difíciles que puedes tener, la playa, el sol, el agua, es muy complicado tener a un artista maquillada en ese sentido, pero creo que la historia se logra, es llevadera, es muy muy liviana, y pues mira, es divertimento al final del día, no te la vas a pasar mal. Sé que hay gente que, bueno, tampoco ya gusta de estas historias por lo predecibles que pueden llegar a ser. Sí, efectivamente, conforme va avanzando la trama, pues te va siendo predecible la película, pero llega a buen puerto, la verdad sí me pareció algo interesante, y bueno, me la pasé bien. Sobre todo, yo creo que ese es el objetivo de estas cintas, cuando son bien hechas, ¿no? Porque cuando son mal hechas, dices, sales y te arrepientes de haber entrado. Entonces, eso también es muy, muy, muy cierto. Pero bueno, ese es el primer estreno de la semana, mi querido Chío. Ojalá y les queden ganas de ver esta película, y pues me parece, creo que es una buena apuesta para este fin de semana. Vamos a verla, ya que aprovechemos, viene ¿cómo se llama? Las vacaciones de verano, así que estaría como sí, bastante padre verla antes de ir a la playa. Ya son como aperitivos, ¿no? Para lo que ya está por venir, porque sí, ya prácticamente estamos ya a mitad de la temporada alta de los estrenos de verano. Y mira, otra película que se estrena casualmente es una película distribuida por Warner Brothers, con una hora 42 minutos de duración, también de Estados Unidos. Actúan esta hermosa niña llamada Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, entre otros. Dirige nada más y nada menos que, es el debut cinematográfico de la hija de M. Night Shyamalan, llamada Ishana Knight Shyamalan. Ella dirige esta película que está enfocada en el género de la fantasía y el thriller, para variar. La clasificación es B, el título original es Watchers, y en México le pusieron Observados. Entonces, pues la verdad, te diré, mi querida Chío, que es un debut, es un buen debut, me pareció una película interesante. No puedo despegar el plot de la misma cinta con los trabajos que ha realizado M. Night Shyamalan, su padre, y creo que, pues mira, podemos leerlo de dos formas. Puede ser la heredera del estilo de su padre, eso es una, o puede ser que ella, poniendo como base el trabajo de su padre, ella trate de experimentar con sus propias reglas y con su propio universo ese tipo de cosas que pudieran llegar a ser un poco extrañas, sobrenaturales, con bastantes toques de fantasía. Pero te puedo decir que la película no es una película mal hecha, pero sí lo que siento es como que es un ejercicio sobre los trabajos que ha tenido a bien hacer su padre, y es donde ahí ya no me parece nada, nada original. Pero, insisto, la película está muy bien hecha. Sí llega el punto en el que te pones de nervios y quieres descubrir el misterio que va generándose durante esta cinta, en la que te he de decir que Dakota Fanning, que es una estupenda, estupenda actriz, pues ella interpreta a un artista, y pues ella de momento queda atrapada en un bosque. La locación es en Irlanda, y cuando ella está en un refugio, pues prácticamente vamos a ver que hay tres personas más que evidentemente no se conocen entre sí, y cada noche pues son, como el título de la película lo dice, observados o vigilados por criaturas que pues ellos no logran ver, pero que pues nosotros sí poco a poco vamos revelando y vamos descubriendo. Entonces, pues la verdad, la película me pareció una película interesante, hay que darles oportunidad. Pasa lo mismo que con las películas de su padre. Cuando vemos ya la resolución de la situación, esperábamos otro tipo de final, y entonces es a lo mejor cuando ya no compartimos el punto de vista de la directora, pero creo que como una película debut es buena. De esta, había visto póster, no había tenido la oportunidad de ver el tráiler, ahorita lo estoy viendo precisamente, y sí se antoja, fíjate. O sea, aventurándome un poquito con esto que hemos dicho desde hace un buen rato, de que a veces no nos dejemos llevar por el tráiler, porque no sabemos si el tráiler es bueno y la película es mala. Pero sí se me antoja verla, fíjate, sí me está llamando la atención el tráiler, y sí me está dejando bastante, bastante picado. Y fíjate también que, bueno, si la quieren apreciar un poquito más, yo les recomendaría que leyeran así algo rapidísimo, con referencia al mundo de las hadas, para entender un poco mejor lo de la historia, y yo creo que definitivamente ustedes van a disfrutarla un poquito más. Habilítense de alguna biografía, algún especial que tenga que ver con estos seres mágicos, y entenderán un poquito más el plot de la película. Ahí está, para poder tener también un poquito de referencia, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo pues hacer como este rompecabezas, y decimos, la película está re mala, ¿no? Pero la verdad, sí, uno entiende de dónde sale determinadas cosas. Yo sé que es como es el ejemplo, y dicen, bueno, pues es que el libro nunca, la película nunca se va a parecer al libro, ¿no? Pero cuando lees el libro, sabes más o menos de dónde están estos huecos, el por qué estos huecos en las películas, y entiendes un poco más a los personajes. Y si no lees el libro, pues es así como de, pues es una película X, ¿no? Entonces, qué bueno que haces esta observación. Debería, pues sí, encontrar un poquito la información de las hadas para tener como armas para llegar a ver esta película. Sí, efectivamente, les va a ayudar mucho. Y por último, nos vamos con la película Bad Boys, Hasta la Muerte. Y pues déjame decirte, mi querida Chío, que esta película, que es el estreno grande de la semana, distribuida por Sony Pictures con casi 2 horas de duración, proveniente de Estados Unidos, con Will Smith y Martin Lawrence en los papeles principales, como ya lo habíamos visto en la primera entrega. El director es Adil El Arbi y Bilal Fallah. La película es una película de acción y comedia. La clasificación es B, más o menos. El título original, Bad Boys, Ride or Die. Y bueno, pues qué puedo decirte de este tipo de películas, la famosa película del compañerismo entre policías, donde hay comedia, donde hay balazos, donde hay este tipo de cosas. Creo, Chío, que estamos en el umbral o en el ocaso de las películas que tienen que ver con esta temática, los policías chistosos, el rudo, el chistoso, los que son amigos y que se meten en un lío y ese tipo de cosas. Y siento que la fórmula con ellos, en este caso, la verdad, la película, la primera fue todo un éxito, y esta película se me hace una película que llegó bastante tarde. Se me hace que la carga que tiene Will Smith con todos los problemas que le han pasado, sí le han cobrado factura en la taquilla en este sentido. Martin Lawrence, qué viejo se ve, la verdad, o sea, yo sé que todos vamos para allá, pero qué descuidado está físicamente. Incluso hacen chistes de esos en la película con referencia a su imagen y a lo que aporta dentro de la película misma. Se nota, la verdad, bastante cansado, se nota una fórmula ya desgastada, y yo, lejos de disfrutar esta película, la verdad, la padecí. No me pareció una buena opción haberla entrado a ver, y no porque esté mal elaborada ni porque esté mal hecha, sino porque hemos visto, así como hemos visto muchas películas de tiburones, también hemos visto muchas películas que tienen que ver con esta fórmula. Y déjame decirte que siento que esta prácticamente es la piedra que sella el ataúd de este tipo de temáticas, mi querida Chío. Pues mira, a mí, voy a ser súper franca, las películas de los chicos malos aquí de esta pareja, no me gustó ni la primera. La primera está como, ¿no? Y eso que también soy fan de películas de balazos y explosiones y corretizas y todo rollo y medio, ¿no? Pero esta sí no había algo que a mí no me gustaba. La primera, insisto, está como más pasable, la otra sí, de plano, ya no, aguanté 5 minutos. Y cuando escucho que viene una nueva, si es así como de volver a sacar ahora en películas de acción personajes para pues hacer algo en taquilla, elevar números en taquilla, se me hace también un grito desesperado, como lo que está pasando en el género de terror, que están sacando a los personajes icónicos, ¿no? Porque ya no saben qué más crear, ¿no? Entonces, pues esta pareja, aunado a que también están sacando al poderosísimo Tom Cruise, ¿no? Para todas sus películas, etc., sí se me hace como este grito desesperado. Sí, la verdad, sí. Y mira, ahora sí que si ustedes son seguidores de este tipo de cine, de este tipo de películas, de los policías graciosos, pero que se enfrentan, pero que se quieren, pero que no se soportan, pues la película dura prácticamente 2 horas, la van a pasar bien. Pero insisto, siento que esto ya es como el testamento fílmico de este tipo de historias, y la verdad, pues insisto, creo que la película le ha hecho bastante daño todo lo que le ha pasado a Will Smith. Ya no lo vemos incluso hasta con la misma gracia. Yo lo estaba viendo y dije, hijo amigo, creo que tu gracia se acabó después de tanto escándalo y después de haber quedado tan mal, ¿no? Con el mundo cinematográfico, pero bueno, igual es una mención muy muy personal. Y pues esos son los 3 estrenos de la semana, mi querido Chío: Carnada, Observados y Bad Boys Hasta la Muerte. Pues tenemos de todo un poco, ¿no? Tenemos de todo un poco para verlo: acción, suspenso y terror, ¿no? Sí, entonces, tenemos hay variación, poco, pero variado, ¿no? Así pero que, hay. Pero háblale, pero hay. Y pues las que siguen estando en cartelera todavía, ¿no? Entonces, sí, exactamente, hay como más, ¿no? La de Inmaculada, la de Planeta de los Simios, Nuevo Reino, que evidentemente es una película muy buena. Garfield todavía se encuentra, se resiste a irse. Furiosa todavía se encuentra. Y bueno, recordemos, $168 millones y solamente ha recaudado, me parece que los 100. Entonces sí, es un fracaso bastante grande. La película de Furiosa no le fue nada bien. Película larga y que no ha sido muy bien recibida por la gente. Ángeles Inesperados con nuestra querida Hilary Swank, sigue todavía Sismo, magnitud 9.5, y sigue Capitán Avispa. Yo pensé que no iba a aguantar la semana y sí la aguantó, sigue Capitán Avispa en la cartelera. Y bueno, pues ya estamos la verdad tronando los dedos, porque ya viene Intensamente 2, Un Lugar en Silencio día 1, a la que le tengo muchas ganas, y por supuesto mi favorita, que estoy esperando, Los Extraños, que es la próxima semana. Sí, hay un buen de, ya vienen estrenos bastante padres. Digo, también mi sobrina está así como de, y vamos a ir a ver esta, y vamos a ir a ver la otra, y yo también así de, por supuesto, o sea, ¿con quién crees que estás hablando, no? Viene Beetlejuice, sí. viene People, etc., ¿no? Sí, bastantes, vienen bastantes. Bueno, mi querido Alex, vamos a un corte y regresamos con las palomitas. Ok, vamos a corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Ameca. XHESA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y pues seguimos con el chisme, seguimos con hartas palomitas. Tenemos hartas palomitas porque vienen hartos estrenos de trailers, de muchas cosas, de películas, de series. Y bueno, aquí nos podemos quedar hablando por mucho, mucho tiempo. Pero fíjate, mi querido Alex, si me permites iniciar esta parte de las palomitas. Claro. No sé si te acuerdes, en una de esas sí, pero pues en una de esas no te caía, ¿no? O tienes ¿cómo se llama? Demencia, no sé, algo. Okay. Pero no sé si te acuerdes de esta figura que representaba en la televisión mexicana Paco Stanley. Y te acuerdas de Paco Stanley, ¿no? No, pues definitivamente es un referente de la cultura pop e indudablemente pues es un hombre que hizo bastante eco y la verdad bastante, pues llamémosle por la televisión abierta y por este tipo de programas en los cuales él se desenvolvía perfectamente bien, con una comedia que ahorita la tendríamos como políticamente incorrecta, ya hubiera sido funado muchas, muchas veces, porque burlarse de los defectos de la gente era padre en aquel entonces, pero ahora definitivamente no, ya no, yo creo que no existiría este personaje. Indudablemente, claro que lo recuerdo muy bien, ¿cómo no? Pues ya viene, más bien, el día de hoy, 7 de junio, pero de aquel 1999, se iba a desatar una gran polémica a nivel nacional sobre la inseguridad en el Distrito Federal. Y sí, se iba también a hacer una gran indignación a nivel nacional por la muerte de Paco Stanley. El día de hoy es el aniversario luctuoso de aquel 1999 en el Charco de las Ranas, que cambió la historia y también que se empieza a crear el mito de Paco Stanley. ¿Quién lo mató? ¿Quién no? ¿Quién hizo? ¿Quién fue? Si era drogadicto, no lo era, mujeriego, se pasa de lanza, o sea, empieza toda esta mitificación del personaje de Paco Stanley. Una de las cosas que recordemos es que Paco Stanley vive este cambio, bueno, más bien esta parte también importante de la televisión mexicana, nos guste o no, cuando están dos televisoras, estas dos grandes empresas que empieza a subir TV Azteca, porque antes solamente era Televisa, y que empiezan a tener esta rivalidad. Y entonces, si tú eras actor que trabajabas en Televisa, no podías ni siquiera pestañear No, ni siquiera podías voltear a TV Azteca porque si no eras funado, ¿no? Sí, y Paco Stanley lo que hace es precisamente entrar en esta guerra y él dice, con permiso, me bajan mi puesto en mi chamba en TV, en Televisa, me voy a TV Azteca. Y es uno de los primeros pues actores que se va a TV Azteca, que se dan cuenta que puedes también triunfar del otro lado, y es cuando también empiezan muchos actores de Televisa irse a TV Azteca, ¿no? Incluso uno de sus últimos programas que tuvo Paco Stanley lo tuvo precisamente en TV Azteca. Sí. Y bueno, hay un gran contexto en la vida de Paco Stanley, con momentos sumamente importantes en la política de México, en la cuestión de los programas, en la cuestión de las televisoras, etc., ¿no? Y ¿por qué estoy poniendo todo esto? Porque miren, hay dos series, que es una es más un documental, hay que verlo más como un documental, y la otra sí es más como una serie, que una está dando más de qué hablar que la otra. Bueno, las dos han estado en el ojo del huracán desde que iniciaron. La primera que salió se llama El Show, Crónica de un Asesinato. Esta se puede ver solamente en Viz y, bueno, y en Libre, si sabes por dónde buscarle, ¿no? Pero pertenece a Viz. Y bueno, cuando sale, precisamente hablan de este Paco Stanley humano, no sé si llamarlo de esa manera, pero que sí sacan esta parte de no, sí, sí se moneaba, no, sí, sí se periqueaba, y sí hacía esto, y sí hacía lo otro, y que precisamente con esta parte de demostrar también, porque este es un documental donde aparecen también pues los relatos de las personas que vivieron esos momentos, Mario Besares, Benito Castro, algunos dirigentes ahí de la televisión, de ambas televisoras, diciendo qué onda, cómo era él, pues también resurge este de querer despellejar el mito de Paco Stanley y esta figura tan casi casi canonizada, ¿no? Posteriormente sale esta otra que es un poco más reciente, que se llama ¿Quién lo mató? Donde sale esta Belinda, ¿no? Entre otros actores, ¿no? ¿Quién lo mató? ¿Cómo se llama este actor de los otros, los nobles? Luis Gerardo Méndez. Ese mero, Boneta, entre otros más, ¿no? Sí. Y bueno, sí, sí, sí, sí. Y bueno, que este es un poco más polémico, porque este sí es una serie y se toma un chorro de licencias, tantas que ya le están lloviendo demandas por todos lados, porque sí, sí se está tomando como muchas licencias en el sentido del guión, de la historia, etc. Y pues sí, ya le están cayendo demandas porque dicen, no, es que así no pasaron las cosas. No, es que ¿por qué me tomas? ¿Por qué mi personaje, que sí tiene el nombre, ¿no? Lo pones de esa manera cuando no eras de esa manera, ¿no? Y hay algunos nombres que sí los cambian. Entonces, sí. Boneta representa ahí a Jorge Gil. Y voy a ser sincera, Jorge Gil me cayó re bien gordo por lo miserable que y convenenciero que llegó a ser, ¿no? Sí. Pero que precisamente ese tipo de cosas dicen es que no es de esa manera. Pero también recordemos que es una serie donde sí se tomaron muchas licencias, pero eso les va a costar como mucho trabajo, ¿no? Que diga muchos dolores de cabeza. Entonces, con estas dos series se está viendo como esta parte de este mito de Paco Stanley. Y si me permiten hacerles una recomendación, yo primero les sugeriría que vean El Show, porque incluso ahí en El Show también se retrata un poco del contexto que se vivía en aquel entonces, en los finales de los 90s. Y principios del nuevo siglo y todo el rollo y medio, bueno, pues sí cambia como mucho el panorama de cómo se veía en aquel entonces, o cómo se vio en aquel entonces, en ese 1999, el asesinato de Paco Stanley, y cómo se podría ver en este momento, ¿no? Entonces sí, primero hay que ver El Show, tomando en cuenta que es un documental, y después si queremos irnos a ver a Amazon Prime, que ya el día de hoy, precisamente por ser el aniversario luctuoso de Paco Stanley, lanzan el último capítulo de esta serie. Bueno, con el que cierran esta, esta serie, ¿Quién lo mató? En Amazon Prime. Entonces, pues yo les sugeriría que lo vean de esa manera. Dos materiales bastante diferentes en, entre sí, pero que al final del día, pues dan, ponen en relieve parte de la vida de este personaje bastante polémico en pues su última etapa, entre verdades a medias y entre mitos y realidades. La verdad, a pesar de que ha ocurrido tanto alrededor de la figura de Paco Stanley, y a pesar de que también ha pasado ya bastante tiempo, el misterio sigue en el aire. Las versiones han cambiado un poco conforme ha pasado todas estas dos décadas y media. Y mira, mi querida Chío, tal parece que pues será, como diría por ahí Robert Stack, un misterio sin resolver. Sí, sí, sí, sí, porque finalmente también hay como muchas líneas. Voy a poner algo que también surgió mucho y que dio mucho de qué hablar desde que salió el show Crónica de un Asesinato, es que Paco Stanley sí le entraba a la droga, y dicho por el propio Benito Castro, y que sí tenía esas reuniones con algunos personajes pesados de aquel entonces, de pues de la delincuencia organizada. Sí, de la delincuencia organizada, ¿no? Sí. Entonces, eso sí fue así como de, no, ¿cómo crees? No, es Paco Stanley, no, eso no, ¿no? Entonces, a partir de esto, empieza también esta parte de que eran mitos, así como de, ¿te acuerdas el famosísimo video de cuando se le caía un sobrecito, ¿no? La que, bolsa de tal. Que dice, decían que no, que era un teléfono, y que no sé qué, y que el propio Mario Besares decía que no era, ¿no? Ahí decían, claro que sí, ¿no? Y a mí me tocó verlo, y a mí me lo dio, y de ahí, saliendo de ese programa, miren, el baño, ¡abros! Y fue así como de, a partir de aquí, de esto, sí se empieza, insisto, no creo que lo hagan con esa intención, o no sé con qué intención lo hagan, ¿no? Pero sí empiezan a rescabajarse esta figura tan, tan canonizada, casi casi santo, de Paco Stanley. Sí, pues fíjate que yo creo, precisamente creo que ese es el problema que tiene la serie que se llama ¿Quién lo mató? Esas libertades creativas y ese tipo de circunstancias que cuentan dentro de la historia, la verdad sí abusan en el sentido de la apertura, y por la situación de querer tener un golpe mediático, siento que se han exagerado algunas cosas, se han minimizado otras. Y bueno, digamos que yo, yéndome al aspecto técnico y al aspecto artístico de la misma historia, siento que todos los personajes están fuera de tono. La verdad, la historia te lleva por un lado y por el otro, pero siento que el tono no está muy bien logrado, las actuaciones no están muy bien hechas para mi gusto. Siento que a cada quien está en su registro y cada quien está haciendo lo que quiere con sus personajes. Están muy alejados de lo que nosotros pues hemos leído y sabido precisamente sobre este caso de Paco Stanley. Es más, hasta el mismo actor que interpreta a Paco Stanley no se parece a él. Ándale. Y la verdad, muy complicado de darle estas lecturas. Diego Boneta en gris, en muy, muy, muy gris. Bueno, en fin, muchas cosas que pasan alrededor de esta serie. Pero, insisto, la verdad, el misterio está ahí, hay muchas líneas, como tú decías, de investigación, pero que han sido tomadas pues de manera superficial, y la verdad estos dos productos se complementan entre sí, pero insisto, vamos a un callejón sin salida. Al final del día, pues la gente, el pueblo de México, siempre tenemos una memoria pues bastante corta, y como tú lo dijiste bien hace rato, canonizamos a gente que pues de alguna manera pues impactó en la vida popular, en la vida de los medios de comunicación, y que prácticamente fue nuestra banda sonora y nuestras imágenes en movimiento en aquella época, y pues difícilmente podemos llegar a buen puerto en cuanto a las opiniones, la verdad, bastante divididas, y que a lo largo del tiempo pues todavía ha pasado absolutamente nada para pues esclarecer este delito, este misterio, este tipo de circunstancias que se movieron alrededor del deceso de Paco Stanley a tantos años ya de distancia, mi querida Chiv. Sí, híjole, es que sí es como seguirle escarbando ahí un buen por la información precisamente que se tiene o que no se tiene de primero del suceso real y luego de todo lo que hubo atrás, estos mitos, leyendas y después lo que generan estos dos shows. Pero sí es importante, pues si están como ustedes en esta, pues no sé, en esta curiosidad, véanlo, primero vean el show y después quién lo mató. Otro, y ya para finalizar, mi querido Alex, ya nos comió el tiempo como siempre. Pues una buena noticia para todos aquellos que les gusta los Juegos del Hambre. Sí. Resulta que ya es oficial, ya es un nuevo libro, por lo tanto, una nueva película. Porque después de Serpientes, bueno, pues resulta que uno se entera de que ya no hay otro libro y uno se queda con, ¿y entonces mi otra película qué? ¿No? Exactamente. Pues resulta que ya anunciaron que pues ya pusieron a escribir a la escritora, valga la redundancia, así como de órale, mamacita, ¿no? Porque necesitamos sacar aquí material. Entonces, va un nuevo libro, nueva película. Se piensa que el libro será lanzado por ahí del 2025 y obviamente la película al año siguiente, en 2026. Así que, pues, de lo poco que se ha sabido hasta el momento, dicen que este nuevo libro va a contar la historia del vasallaje, el segundo vasallaje de los 25, en donde Haymitch gana. Okay. Y que pues eso va a ser la adaptación para la película, ¿no? Si hay algunas personas que dicen es que nunca se dice cómo ganó Haymitch, por ejemplo, ¿no? O sea, lo conocemos alcohólico y como coach de vida de los otros dos, ¿no? Pero si leen los libros, ahí hacen una anotación de cómo y más o menos el espacio-tiempo de cómo y cuándo ganó Haymitch. Estos Juegos del Hambre. Entonces yo creo que también lo podrían meter acá en este nuevo material, perdón. La película. Ajá. Entonces, y en la película no se menciona de cómo, nada más se dice que ganó y que está traumado por eso, ¿no? Y ya. Pero no se menciona mucho acerca de de cómo ganó Haymitch precisamente, ¿no? Pero en los libros sí. Así que, pues, también, si ustedes quieren aventarse los Juegos del Hambre, les gustan los Juegos del Hambre, pues, esperen, hay nuevo libro y, por supuesto, nueva película. Y nuevo merchandising, y nuevas cosas, y nuevos puntos de vista, y, pues, alargar una franquicia que, la verdad, dejó bastante en taquilla, un muy buen sabor de boca, una legión de seguidores, pues, bastante férrea. Entonces, creo que esta noticia, la verdad, está poniendo muchos corazones felices porque pues se viene parte de ampliar ese universo cinematográfico y que pues de alguna manera es una idea novedosa por supuesto y rescatando, insisto, una de las franquicias pues más importantes en lo que va de esta precisamente última década, ¿verdad, Mikachio? Sí, sí, sí, y que ciertamente tiene público joven. Digamos que no sé, las primeras tres películas, bueno, eran como más para nosotros, chavorrucos, y ahora estas películas son más como para llamar al público joven y yo creo que también eso está bastante, bastante interesante, esta mercadotecnia está interesante. Pues sí, generando, digamos que a los siguientes consumidores, ¿no? Al próximo Ajá. público consumidor, una nueva generación, que pues también buena fruta hace. Insisto, pues la verdad ahorita el cine necesita los más productos interesantes que se puedan, porque en últimos estudios han dicho que la verdad ha bajado mucho, mucho la afluencia de la gente a las salas cinematográficas, y pues parecería el ocaso de este arte, de este séptimo arte, esperemos que no, y pues se necesitan definitivamente más productos, también como los Juegos del Hambre, para que la gente pues vuelque a estas historias y pues se enamoren nuevamente de estos personajes. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que pues sí, sí se está bajando un poquito la afluencia de gente en el cine, pero porque ahora tenemos un chorro de lugares en donde ver las películas, independientemente de tu Cuevana, ¿no? Están sí, un sí. chorro de plataformas, que por cierto, ya las otras plataformas ya te van a cobrar más si no quieres comerciales, y si no quieres seguir con lo mismo, te van a cobrar vas a tener que chutarte unos comerciales, ¿no? El siguiente que viene a hacer ese tipo de cosas es Disney, precisamente. Si no quieres comerciales, tienes que pagar, creo que $100 más, una cosa así. Sí, de diferencia, sí. Sí. Claro. Pero bueno, entonces hay como muchas plataformas en donde ver como el material, incluso cuando esté de estreno en el cine, ¿no? Pero esta sensación de ir al cine, de comer tus palomitas en el cine, yo creo que pues sí, algunos lo apreciamos más que otros. Y que ojalá, y yo también pienso ojalá, y no sé, pues no sé, no cierran los cines, ¿no? Y ya por último, si ustedes son fans de los Juegos del Hambre, déjenme decirles que la de baladas, los Juegos del Hambre de balada de pájaros, cantores y serpientes, ya está disponible en Amazon Prime, si ustedes la quieren ver. En una de esas ya la vieron, en una de esas no estaban enterados, pero ya está, desde la semana pasada la liberaron, así que pues dense ahí una vueltecita para ver los Juegos del Hambre, baladas de pájaros, cantores y serpientes. Para ir calentando motores y esperar por lo menos un par de años, mi querida Chío. Sí, pero hasta el 26. Sí, revisitar nuevamente el material para pues estar, la verdad, muy al pendiente de lo que va ocurriendo en próximos meses y hasta el próximo año que se empieza a filmar. Esperemos que sea el próximo año y pues ya estaremos platicando al respecto, precisamente. Sí. Fíjate que se me ocurre que hay que hacer un programa de estas franquicias, bueno, de las últimas franquicias exitosas en el cine de este nuevo milenio, creo que sería perfecto. Entre ellas estaría perfecta los Juegos del Hambre. Sí. Hay como varias que se resisten a irse y no me desagradan sus productos, y hay otras que de plano si es así de mejor no hagas nada, carnal, quédate así. ¿Sí? Ya, déjalo. Como las mamás, ya no, déjalo ahí, ya. Así está bien, ya sí. No le muevas. Bueno, mi querido Alex, pues ya, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, pues yo encantado y muy feliz precisamente de compartir esto que tanto nos gusta. Recuerden, tenemos pues mucho cine que ver, muchas series también que ver. Espero que se diviertan, diviértanse muchísimo este fin de semana. Ya pasó toda esta situación electoral y pues creo que podemos irnos libremente al cine a disfrutar pues una película que sea de nuestro agrado. Definitivamente es una buena idea para este fin de semana que se antoja bastante interesante. Cuídense mucho, hasta luego, gracias por la compañía, un servidor Alex Juárez, gracias mi querida Chío, amable auditorio, que pasen un excelente fin de semana. Igualmente, un excelente fin de semana, mi querido Alex, y estamos en contacto. Próxima semana, hasta luego, gracias. Bye, bye. Y bueno, señoras, señores, gracias a todos ustedes también por estar con nosotros en sintonía, estaremos en contacto el día lunes con más aquí en Efervescencia Musical. Quédense en sintonía de La Voladora Radio. Y por cierto, me están preguntando que quién es el gremio del día de hoy. El día de hoy sí hay gremio, se los digo rápido. De todos modos, recuerden, esta información también está en la página de La Voladora Radio. Y mira, ¡ay, qué chido! El día de hoy es todos los gremios son importantes, todos los gremios se celebran, pero ese es uno de los gremios más esperados de la lista de gremios, es el gremio de los pirotécnicos. Un saludote enorme a los pirotécnicos de aquí de Amecameca, y por supuesto seguramente estarán aventando la casa por la ventana, así que pues hay que ir temprano, hay que taparse porque ven que ya empiezan las lluvias, y por supuesto cuidarse mucho, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, muchas felicidades a los gremios, al gremio de pirotecnia. El sábado es el de transporte Ruta 85, el 9 es el de protección civil y grupo de rescate, ¿sale? Bueno, pues nos estaremos escuchando, pórtense mal, cuídense muy requete bien, bye bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, en lugares nos han corrido! ¡Vente a mandar, rúmbale!